Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. La semana pasada, el jueves 17 de abril, tuvimos dos lamentables pérdidas. Primero la de Gabriel García Márquez y también la de Cheo Feliciano. En el programa de hoy vamos a recordar a Gabriel José de la Concordia García Márquez. Él fue más conocido como Gabriel García Márquez, o también Gabo, o Gabito, como se dice su hipocorístico guajiro para Gabriel. Él fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien Años de Soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario e incluso se considera que por su éxito es a tal término que se le aplica en la literatura desde los años 70. Vamos a escuchar del álbum de Silvio Rodríguez, Segunda Cita, que es un álbum que secuela del disco Cita de Ángeles del año 2003, un tema que incluye Silvio Rodríguez, que es dedicado al escritor Gabriel García Márquez y se titula San Petersburgo. En este recrea una historia que parece un cuento de Pushkin. Rodríguez afirma que se trata de una canción bastante rusa basada en un argumento que una vez le regaló el Nobel colombiano, recordando a García Márquez en este tema de Silvio Rodríguez, San Petersburgo. Del Neva, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de leyenda. Canta una troika y el haz de espadas se bate en las nubes para sus ojos azules. San Petersburgo al absurdo con falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad. Oscuro temblor de las aguas, una cigüeña volaba. ¿Qué hacen las aves cuando no saben dirección del sol? Buscando estío, surcan el frío en alas de la Acabamos de escuchar el tema San Petersburgo de Silvio Rodríguez, este tema que es dedicado para Gabriel García Márquez, quien lamentablemente falleció el pasado 17 de abril. Como dijimos al inicio del programa, el día jueves también falleció Cheo Feliciano, y en el programa de hoy vamos a hacerle un pequeño tributo a este cantante. Cheo Feliciano, José Luis Feliciano Vega, cuyo nombre es real y artístico Cheo Feliciano, fue un compositor y cantante puertorriqueño de salsa y bolero. Cheo Feliciano en 1955 se encontraba trabajando como atrilero en una orquesta del músico y cantante Tito Rodríguez, y este se percata del talento del percusionista de Cheo Feliciano. Gracias a ello, Rodríguez le ofrece la oportunidad de cantar junto a su orquesta en el club nocturno newyorkino, hoy desaparecido Palladium. Escuchemos el tema de Cheo Feliciano, este bolero bastante conocido, Amada Mía. Sorpresa la que me has dado, yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Que había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres hacia el cielo con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Grata sorpresa la que me has dado, es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado. Amada Mía, este bolero bastante famoso de Cheo Feliciano, él también se desarrolló en otros géneros como la salsa, el guanguacó y la balada romántica. Como les mencionábamos, después de que Tito Rodríguez diera la referencia de Feliciano, salió airoso de la prueba y Rodríguez le recomendó al músico Joe Cuba su inclusión en su sexteto, con lo que Cheo Feliciano inicia su carrera en forma independiente hacia 1957. Dos años después tuvo actuaciones en Socorro Prieto León y luego de estar 10 años en esta orquesta formó parte de la agrupación de Eddie Palmieri como vocalista entre 1967 y 1969. Vamos a escuchar ahora el tema Oye Cómo Va, justamente de Cheo Feliciano en su inclusión con Joe Cuba. En 1983, Cheo Feliciano se inicia como empresario discográfico al fundar su propio sello denominado Coche Records con oficina en Puerto Rico. Para este sello desaparece y firma contrato con la empresa RMM y Records del empresario Ralph Mercado. Recordemos que también el artista fue contratado para su empresa Fania Records. Fania Records es muy reconocida dentro de la carrera discográfica de Cheo Feliciano. Este fue su sello discográfico fundado en la ciudad de Nueva York y fue producido, promovido y por el empresario estadounidense Jerry Mascusi, del cual Cheo Feliciano fue parte. Vamos a escuchar ahora a Cheo Feliciano junto a Fania All Stars en este tema Anacaona.

sueño y por lo menos un drama. Y entre angustias enredaba Sebastián. Una noche, cuando con el cielo hablaba, sobre el horizonte vi una luz cruzar. Feliz grito, espérame. De la playa del mercado hay una vaina que parece un proyectil. De sus alas cuelga una capa de trapos. De su sombra una soledad sin fin. Su novia imaginaria aún no espera. En las noches hace guardia frente al mar. Nadie la conquistará, a ninguna otra ilusión se entregará. Fiel al loco que le dio la entendida, porque solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. Solo las estrellas bastarán. A escuchar desde Brasil al cantante, escritor y guitarrista Luis de Aquino con el tema Caminos de Cuba. Está en compañía de Fuego Sagrado. Thank you. un circulito, un pedazo de todo espacio de vida. Camino se ocupa cuenta de historia y transcendente espacio de vida. Vamos a escuchar un tema que se incluye en la recopilación de Putumayo Records, Basilian Groove, a cargo de Bab y Rolando 88, con este tema Más que Nada. Ramiro Méndez y Joao Méndez son The Méndez Brothers, conocidos artísticamente. Este es un dúo de Cabo Verde y es un equipo de compositores consumados, además de ser grandes músicos y vocalistas competentes. Escuchemos desde Cabo Verde a Méndez Brothers con el tema Cordy Rosa. A escuchar desde Camerún al cantante de jazz guitarrista Muntu Baldo. Este cantante realiza los géneros de blues, bossa nova, jazz, afro-cuban, soul y funk. Se desempeña como guitarrista, multiinstrumentista y compositor, y los instrumentos que utiliza son la guitarra, la armónica y la voz. Muntu Baldo ha compartido escenario con grandes artistas, entre ellos Ali Farca, Echo Roosevelt y Alpha Blondie, entre otros. Escuchemos a Muntu Baldo con el tema Camerún. Di malande, Siwasapetokia umana ya beno. Lo Siwasapetokia umana ya beno. Bola mande membatina. Bola mande membatina. Son sanele tu bena la kisa nele memba. Paya manyolo. Sontanele tu bena la kisa nele memba. Paya manyolo. Umbatewe, sibiuma, sibiuma, iwu no singa tengo, singa tengo, sibiuma, imala nelo, mungele masu, towe ni, wate mala neno bisoe, towe ni, wate mayomo neno bisoe. Vamos a escuchar desde Venezuela a la joven cantautora Sasha Nairobi. Ella nos trae el tema musical Princesa. Tiempo que no viajo en limusina.